Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Si tiene usted un evento o algo, por favor llámenos. Nosotros somos un ministerio que nos gusta hacer lo que hacemos y lo hacemos de todo corazón. Una de las cosas, una de las palabras que Dios trajo a mi vida es ve y alimenta a mi gente, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer con la palabra de Dios. Go and feed my people, eso es lo que me dijo él. Y lo trato de hacernos todo lo que, y yo les dije cómo comenzó esto. Una vez fui a un retiro donde se predicó una palabra bien, pero bien impactante, ¿no? Y es por un evangelista que ya es muy anciano. Ha tenido como unos 3-4 ataques al corazón y hasta él mismo dijo, no, tal vez esta sea uno de mis últimos retiros aquí, tal vez el otro año yo no esté en vida porque mi salud está muy mala. Entonces yo fui con el que le estaba grabando el mensaje y le dice, puedo, oiga, si yo grabo el mensaje, ¿puedo poner una copia para que la gente lo oiga? Y me dijo que no, porque en ese tiempo estaban vendiendo al mensaje, que no hay ningún problema con eso, ¿no? Que vendan el mensaje, no hay problema con eso. El problema, yo creo que es cuando no dejan que esa palabra salga a la luz, ¿no? Porque es palabra de Dios. Dios ha dicho esa palabra. ¿Se imagina que Isaías hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios me ha dado palabra, pero voy a hacer los manuscritos y nada más se lo voy a dar al que me lo compre, ¿no? No tuviéramos el libro de Isaías. Si Lucas hubiera hecho lo mismo también, se hubiera perdido, ¿no? Porque la gente que más lo necesita, uno, no le hubieran importado comprarlo porque hay mejores cosas que comprar, ¿no? Dos, no tuviera el dinero la gente que quisiera, ¿no? Y con eso digo, por ejemplo, muchas veces la gente va a oír esta palabra de casualidad, ¿no? Porque está en la online o es gratis, ¿no? Y esa palabra va a oírlo. Y con eso no le quiero decir de que no necesitamos. Si usted, Dios le dice, ayúdenos, ¿me entienden? No lo estamos pidiendo y no es una cosa que nosotros queremos depender de usted para seguir la palabra, no. Nosotros somos gente profesionales que tenemos nuestros trabajos seculares, que lo hacemos para cumplir nuestras necesidades financieras. Pero aún así tomamos tiempo de leer la palabra de Dios. Hacer la Biblia en un año no se me tira mucho tiempo porque tengo que ponerla, muchas cosas, ¿no? Me gusta hacerlo, ¿no? Pero es tiempo. Todas las predicaciones que hacemos, algunas veces hemos ido hasta el norte de California pagando nosotros todas nuestras necesidades, y que yo creo que está bien, ¿no? So, si usted tiene una iglesia donde tiene una campaña, un evento, llámenos. Nosotros tomamos, como dice, placer en no cobrar, no cobramos, no somos non-profit y ¿me entiende? Lo hacemos porque queremos hacerlo y queremos que la palabra de Dios llegue hasta usted. So, vamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Estamos por el versículo 43. Y dice, y aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová tu Dios, esto es, todas las palabras por las cuales Jehová su Dios les había enviado a ellos, y dijo Azarías, hijo de Ocaías, y Jonatán, hijo de Carea, y a todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, mentira, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no entreguéis en Egipto a peregrinar ahí, no entréis a Egipto a peregrinar ahí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te encinta contra nosotros para que entreguemos en mano de los caldeos para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. So, si se acuerda anteriormente, casi este pueblo había oído cerca para Egipto y ellos querían entrar a Egipto para protección. Entonces Jeremías es enviado por Dios y Jeremías le dice, no entren a Egipto porque van a morir. Y ellos dicen, no, pues eres un traidor. Y esta gente no entiende, yo no sé cómo no entiende. Pero yo creo que todos podemos llegar al mismo punto, ¿no? Donde no entendemos y seguimos peca y peca y peca. Y dice, no obedeció pues Jonatán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Jonatán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de la guerra, y a todo el resto de Judá, que todas las gentes a donde habían sido echados, había vuelto para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a los hijos del rey, y a toda la alma que había dejado Nabuzarradán, capitán de la guardia de Gadalías, hija de Aquín, hija de Asán, y a Jeremías profeta, y a Baruch hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tapsés diciendo, Jeremías, Nabucodonosor le da una opción a Jeremías y le dice, ¿sabes qué? Le quita las sogas y le dice, ve a donde tú quieras. Si quieres ir a Babilonia conmigo, ve, yo te abro las puertas. Pero él decide estar con el rey que Dios había puesto, cerca del rey de Babilonia que había puesto, ¿no? Y se regresa, pero cuando lo matan, él se va con su pueblo y ahora está en Egipto. Y sigue siguiendo Egipto. Él podía decir, no, pues estos ni entienden, son sordos. So me voy a ir y que ahí vean ellos qué hacen, ¿no? Pero no pasa eso, sino que ellos tratan, él trata de hacerle entender a la gente. Ese es el trabajo que yo le digo que alguien que ama la palabra de Dios lo hace sin esperar recompensa por lo que está haciendo, ¿no? Porque él confía en Dios, que Dios lo va a librar. Toma uno de la mano con tu mano piedras grandes y escóndelas en el barro. En ladrillado que está a la puerta de la casa del faraón en Tensas, a vistas de los hombres de Judá, y diles, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y herirá a Egipto. Sí, entonces sí conquista Egipto. Los que a muerte, y a los cautivos a cautiverio, y a los espadas a espadas, yo pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y los quemaré y a ellos, y llevaré cautivos a él, se vestirá la tierra de Egipto como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz, y además quebraré los estatutos de Betsemes que está en la tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto quemaré fuego. So vamos a leer capítulo 44, palabra que vino Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol, en Tafnes y en Nof y en la tierra de Patros, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y todas las ciudades de la tierra. Traje sobre Jerusalén y todas las ciudades las ciudades de Judá, y aquí que ellos están en el día de hoy asolados y ni hay en ellos morador, a causa de la maldad que ellos cometieron para hacerse enojar yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié vosotros a todos mis siervos los profetas madrugando y enviándolos diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi furor y mi ira, y se encendió en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, y fueron destruidas y desoladas como están hoy. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados varón y mujer y niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de los moradores y de sus esposas y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras esposas que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el remanente de Judá que puso su rostro para entrar en la tierra de Egipto para morar ahí, y en la tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre y de espada, y hambre morirán desde el más pequeño hasta el mayor, y serán causa de blasfemia, de espanto, de maldición, de aprobio, pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén como espada, y con hambre y con pestilencia. Y del remanente de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar ahí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por la causa suspiran ellos para volver para habitar ahí, porque no volverá sino los que escaparen. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes a una gran concurrencia, y todo el pueblo que había en la tierra de Egipto a padres, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has dado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que él ha salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole liberaciones como hemos hecho nosotros y vuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en la tierra de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no nos vino mal. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarnos a la ira. Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle liberaciones, nos falta todo, y a la esposa y a hambre somos consumidos. Y a espada y hambre hemos consumido. Y cuando ofrecíamos incienso a la tierra del cielo, le derramábamos liberaciones, ¿acaso nosotros hicimos tortas para tributo y culto, y le derramamos liberaciones sin saberlos nuestros maridos? Para tributo y culto. Ok. Estos judíos. Ahora, algo bien importante que saber aquí. Que esta gente no está siendo hipócrita. Hipócrita es una palabra griega que viene de la palabra de ser un actor. No está actuando. Cuando usted es un hipócrita conmigo como persona, usted está actuando ser mi amigo, pero al dándome la vuelta yo me está criticando y haciendo eso. Eso es hipócrita, que usted está poniendo un show cuando lo están viendo, pero al fin se acabó el show, usted es otra persona. Esta gente está siendo honesta. Está siendo honesta con lo que ellos creen. Ellos creen de que Dios, de que la reina de los cielos es su reina. Y dice: hemos tenido todo, hemos tenido porque le hemos estado dando sacrificio a ellos, ¿no? Pero ahora que no le estamos dando sacrificio a estos dioses, padecemos hambre. Ahora, hay mucha gente en el mundo así, diferentes religiones. Los musulmanes son es una religión de que oran, le oran mucho a su Dios, aunque él no es Dios, y todo lo bueno que pase es porque su Dios lo ha hecho, ¿no? Y eso yo creo que como cuando los griegos creían en Zeus y menta a Dios que el trono de Satanás estaba en Grecia, yo creo que ese es el musulmán, está adorando un demonio o algo así, ¿no? Y le está otorgando el favor que Dios da a estos demonios, ¿no? Porque Dios es un Dios de misericordia. y Dios le trae a usted y le da y le ofrece a muchas cosas que usted no se merece. Pero uno se da vuelta y le da vuelta y le da y le ofrece gracias a los dioses ajenos. Y muchas veces Dios compara a su pueblo como prostitutas, como personas infieles, porque Dios les da todo, Dios le da casa, le da... Se imagina si usted está casado con una mujer, ¿no? O tiene una novia, para lo que no está casado, y usted la lleva a comer a los lugares más bonitos, le hasta le ha comprado un carro, o le ha ayudado a comprar un carro si es novia, porque para comprarle un carro a una novia no es buena idea. O usted le ha ayudado, o usted siendo mujer, ¿no? Tiene su marido, usted trabaja y trabaja mucho, o trabaja en la casa cuidándole de sus niños, y él a sus espaldas anda con otra mujer, y la otra mujer le da todo lo que él gana, se lo gasta en otra, llega a la casa. No, pues eso ya no, ¿no? Y así Dios compara a esta gente, ¿no? So vamos a seguir leyendo. Y habló Jeremías a todo el pueblo y a todos los hombres y a las mujeres y a todo el bulto que le había respondido esto, diciendo: No se ha acabado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en la tierra de Judá y en las plazas de Jerusalén, y a vosotros y a vuestros padres y a vuestros reyes y a vuestros príncipes y al pueblo de la tierra, y no pudo soportar más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestros hijos fue en asolamiento y espanto y en maldición, y hasta no quedar morador como hoy. ¿Por qué habéis quemado incienso y pecáis contra Jehová, y no obedisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios? Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como este día. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras esposas habéis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente vuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle liberaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo lo que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda esta tierra y Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: Vive el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los pocos hombres que escaparen de la tierra volverán de Egipto, de la tierra de Egipto a tierra de Judá. Y todo el remanente de Judá que ha entrado en Egipto a morar ahí sabrá la palabra que de bien ha de permanecer, si la mía o la suya. So, aquí Dios los está desafiando. Y quiero ver aquí algo. Tengo un diccionario griego, hebreo. Quiero ver lo que significa lo que le están dando esta diosa. Le están echando tortas y le están haciendo otras cosas. Pero quiero ver qué significa eso, permítame. Lo busqué en el diccionario hebreo. Dice nisek, el verbo nisek. Y significa drink offering, o una ofrenda que se le hace a los dioses, puede ser de comida, a las imágenes. Y eso es lo que nos estaba diciendo Jeremías cuando estábamos leyendo a Jeremías. Pero vamos a seguir leyendo y estamos por el versículo 26. Por tanto, oí la palabra de Jehová toda Judá que habitase en Egipto. Disculpe, el 29. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así dice Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de los enemigos, en mano de las que buscan su vida, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que busca su vida. So, vamos al capítulo 45. Palabra de Jehová, profeta de Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruch. Tú dijiste: Ay de mí ahora, porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así te dirás, así dice Jehová, que he aquí que yo te destruyo los que edifiqué y arranco lo que planté y toda esta tierra. Y tú buscarás para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo y todos los lugares a donde fueras. So, y algo aquí no. Jeremías 21:9, el que desatare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que saliese y se pasase a los caldeos que os tienen cercados vivirá y su vida le será por despojo. Al 38:2, así dice Jehová, el que me quedar en esta ciudad morirá espada o de hambre o de pestilencia, mas al que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida será por despojo. Y quiero exactamente ver la concordancia, por qué Baruch dice esto. Lo que yo estoy creyendo es que Baruch se está quejando de que él está sufriendo mucho, ¿no? Y él es un hombre que le gusta la prosperidad. Y entonces Dios le está diciendo: ¿Sabes qué? ¿De qué te sirve la prosperidad si no tienes vida para disfrutarlo, no? Si te quedas en esta ciudad para prosperar, entonces vas a ser muerto. Pero si te vas a Judá, yo te daré la promesa que te estoy dando y todo lo que será tuyo. Y ahora, voy a ver la concordancia, pero si podemos poner eso en nuestra vida. Estamos pasando algo a sí mismo, ¿no? Porque Dios nos ha dicho: Ok, sígueme a mí y ten vida eterna, ¿no? Sigue al mundo, vive 70 años, que el promedio de los humanos, del varón, vive 65 años. El promedio de las mujeres viven como 10 años más, 75. Pero si usted lo pone, hace un averaje de eso, es como 70 años, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha estipulado Dios para que vivamos. Digamos, vive 70 años bien vividos, como dicen, bien servidos. Y pierde su eternidad. No, no es algo muy lógico, ¿no? Porque se imagina la eternidad. Un ejemplo que me dieron otra vez. Si para que usted tenga, porque nosotros no tenemos concepto de qué es ser eterno, oiga, porque no, nosotros vivimos en un tiempo. Imagínese usted, ¿cómo le doy un ejemplo? Un ejemplo que oí la otra vez. Un pájaro que pase sobre 1000, cada 10.000 años venga y haya un bloque de hierro, ¿no? Bloque grande de hierro, masivo de hierro, ¿no? Y que venga un pájaro o una gota de agua que caiga sobre este pedazo de hierro, caiga una gota cada 10.000 años. ¿Cuánto tiempo llevaría para que esa gota desgaste todo ese metal? Y asumamos que no haya, que este metal sea inoxidable, que no haya oxi que no se oxide, porque si se oxida, entonces se duraría menos. Pero este metal, digamos un diamante, ¿no? Que es el metal, a mí, que es el compound que tenemos más sólido que tenemos. So, que llegue y una gota de agua le caiga. Cada 10.000 años caiga una gota de agua. ¿Cuánto tiempo cree que usted ese diamante se desgastara? Muchísimo tiempo, ¿no? Y eso todavía no es la eternidad, porque la eternidad es para siempre. Y si usted cada 10.000 años tira una gota, puede ser que llegue a un tiempo de que se desgaste ese bloque de diamante, ¿no? So, y ahora, y todo eso lo perdemos por 75 años. Y aunque usted viva la mejor vida que pueda vivir con todo el dinero que quiera, siempre hay problemas, ¿no? A los testigos de Jehová piensan de que este es el infierno. Ahora, ellos tienen todo derecho a pensar en eso, pero están en contra de la ley, ¿no? A mí de lo que dice la palabra de Dios, que sí va a haber un infierno, porque ellos dicen que si el Dios es tan justo, ¿cómo puede crear una tierra? ¿Cómo puede crear un infierno? ¿No? Pero vamos a discutir en eso en otro tiempo. Pero lo que les estoy diciendo es que, bueno, hay que escoger la eternidad. Y voy a ver la concordancia exactamente para ver lo que significa eso. Tal vez me tenga que retractar y decir, olviden todo lo que dije. Ahora, vi la concordancia y no dice mucho de esto, pero sí nos da versículos que tienen que ver con esto. Y mire lo interesante de 1 Timoteo 6, 6. Pero con gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos por esto. Porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. So, con esto, Hebreos 13:5 también nos da otra de las cosas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él dijo: No te dejaré ni te desampararé. So, yo creo que sí, sí le di al punto, ¿no? Donde Baruch, él quiere tener dinero, él quiere tener posesiones, ¿no? Pero Dios le está diciendo, de qué te sirve tener tanta posición si te vas a morir, ¿no? Es bueno librar tu vida, que la palabra de Jesucristo dijo que de qué te sirve ganar todo el mundo si te vas a morir, ¿me entiendes? El alma vale más de las ganancias que usted puede llevar, porque de todos modos, usted nunca ha visto a un muerto con una yuja o con un camión de mudanza atrás de él, porque me entiende, con todo lo que le pertenece. Hablando de eso, me contaron, y ya hasta aquí termino, me contaron buena historia la otra vez, de un señor que tenía mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, tenía una sierva, o como se le dicen, un amo de casa, una ama de casas, ¿no? Que era muy fiel a él. Entonces, cuando él se murió, él le dijo: ¿Sabes qué? Quiero que pongas todas mis pertenencias en el banco, ¿no? Porque él creía en la otra. Que creía en la otra vida. Entonces él decía de que si él iba a reencarnar o si él tenía familia lejana donde ellos podían venir a reclamar el dinero, ¿no? Entonces él agarró casi toda la mayoría de dinero, abrió una cuenta y la dejó ella como administradora de la cuenta. Era mucho, mucho dinero. Entonces, una de las cosas que él quería era de que cuando él muriera, lo enterraran con todo con todo lo de él, con todo su dinero, en puro oro. Con todo su dinero lo enterraran, ¿no? Todo lo que él valía, no en oro, sino que todo lo que él valía. Entonces, él murió el señor millonario. Lo llevaron al cementerio y la señora, ella había jurado al señor que lo iba a enterrar con todo lo que él tenía, ¿no? De dinero. Entonces ella fue al su pastor y le dijo, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Si saco todo lo que este Dios, este señor me ha dado, voy a quedar sin nada, ¿no? Y ahorita agarro muy buenos intereses con lo que él tiene en el banco, ¿no? No le toco nada a lo que él tiene, con los puros intereses estoy viviendo, como es mucho dinero. Entonces, lo que le dijo el pastor es fuera que agarrara un cheque, le escribiera un cheque por todo lo que él tenía de dinero en el banco y lo enterrara con el cheque, y si lo cambiaba, pues bueno, y si no, pues hay que ver a él, ¿no? So, cuando nos morimos no nos llevamos nada, el dinero queda aquí para la gente. So, cuando alguien me dijo esa historia, no soy muy buena para decir esas historias, pero cuando me la dijeron me reí mucho. So, si tiene alguna pregunta, por favor escríbanos a info@mawministries.com. Si tiene algún evento, por favor háganlo saber. Nosotros vamos a esa iglesia sin cargo y podemos nosotros, como le digo, usted puede llamarnos, escribirnos. A nuestro dirección es PO Box 1202, Tustin, California 92781. Thank you.